Vamos a hablar unos minutos con el titular de la Asociación de Docentes Universitarios aquí en la provincia, Santiago Audicio. Santiago, Pablo Cucharini te saluda. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buen día, Pablo. Santiago, a ver, contanos un poquito, porque has impulsado un proyecto ahí para que se contemple una licencia extraordinaria para docentes. Contanos, a ver. Sí, nosotros ya desde a poco de empezada la cuarentena, nosotros empezamos a plantear, en vista de que esto motivó la enseñanza virtual, ¿no? La suspensión de las actividades presenciales, nos abocamos de lleno a eso los docentes, y lo que motivó al principio era muchas y muchos docentes no sabíamos manejar adecuadamente los medios tecnológicos, y entonces nos adecuamos, hicimos todo el esfuerzo, había gente, por supuesto, con mucha experiencia, y rápidamente nos adecuamos, y obviamente esto nos puso en otra situación. En este afán de querer y obviamente atender a nuestras estudiantes y a nuestros estudiantes, lo que motivó es que la atención, y para que luego no perdieran el tiempo en la cuarentena, que se aprovechara y se pudiera avanzar los contenidos, motivó que el trabajo fuera mucho más de lo que nos lleva la actividad presencial, ¿no? Que nosotros tenemos dedicaciones horarias que fueron duplicadas y en algunos casos más que todavía que duplicado, ¿no? Porque tuvimos que readecuar los contenidos en cuanto a la forma de presentarlos, de darles otra forma de presentación para que se pudiera comprender nuestros tema de clases. Y esto también llevó a la actividad hogareña, ¿no? Porque le digo este contexto hogareño porque obviamente nuestras casas no son los cubículos y las oficinas que tenemos en la facultad, entonces son espacios que muchos de los espacios son compartidos por los convivientes, por el resto de la familia. Además, se suma que los docentes que tienen hijos en edad escolar y menor todavía en edad escolar requieren atención, mucha más atención, porque no están yendo a las escuelas o no están yendo a las guarderías. Y es más, hay experiencias de docentes que sus niños y niñas lo interrumpen porque requieren sus atenciones. Además de esto, precisamos la perspectiva de género también en la mirada de que las mujeres son las que están recargadas en los trabajos, porque además de su trabajo docente tiene y atender la escolaridad de sus hijos, hijas, tiene que además también, o recae en ellas, las atenciones hogareñas, domésticas. Se suma a esto muchos muchas que tienen padres que son adultos mayores, que precisan atenciones, acompañamiento, concurrir al médico, comprar insumos. Digamos, todo eso, lo vamos manifestando, es que muchos están sobrecargados y sobresaturados en sus trabajos, y hoy día, después de 3 meses de cuarentena, hay mucha información, al menos en medios periodísticos serios, de que hablan y hablaron de cómo afecta esto a la salud mental de todos que estamos en la cuarentena. Así es que nosotros lo que estamos pidiendo es que se atienda durante el tiempo que dure la cuarentena una licencia especial. Esto lo hablamos en este tiempo nada más, y dada la extraordinariedad que tiene la situación mundial, que se atiendan a esas personas que puedan estar sobresaturadas y sobreexigidas, demandadas, que pidan una licencia. Y esa licencia esté justificada, obviamente, a través de, y sobre todo las personas que puedan ser mayores de edad de la población de riesgo, tener enfermedades prevalentes, que además están sufriendo recargados de la forma que estoy diciendo, ¿no? Que presenten certificados médicos, que se acrediten que son padres que están a cargo de sus hijos e hijas, y que además a esta situación tenemos que agregarle que, ahora que está más flexibilizada las salidas laborales, ya ahora uno de los padres o madres ya permanece fuera del hogar también, ¿no? O sea, claro, que esto otra vez caemos en la actividad doméstica, están más todavía recargados en estos momentos de quienes quedan trabajando, dando clases, dictando clases y haciendo actividades. Por eso estamos pidiendo este tipo de licencia a nivel paritario, que se discuta, que el Consejo Superior mandate a los paritarios de la universidad, ¿no? O sea, el proyecto lo presentaron ahí en el Consejo Superior. Lo presentamos para que a través de los paritarios de la universidad se discuta, porque nosotros empezamos a pedir esto en el mes de abril, ¿no? Que se considere. Y son cosas de urgencia. La urgencia entre consultas y vistas va pasando el tiempo. Entonces nosotros queremos directamente, es hora que el Consejo Superior mandate a los paritarios de la universidad para que tomen una decisión y discutamos la mesa paritaria. ¿Hay docentes que están incluidos dentro de la excepción esta de si tienen hijos o hijas en edad escolar o igual están dando clases virtuales? Igual están dando clases. Buena pregunta esa, Pablo, porque nosotros empezamos pidiendo esto, claro, ¿no? De que se aplique con, del punto de vista jurídico para la universidad y dado la autonomía universitaria y una serie de consideraciones legales que hace la universidad, para la universidad no corresponde. Obviamente que nosotros entendemos que vuelvo otra vez a la excepcionalidad, a la ampliación de derechos. Esto va más allá todavía de aspectos solo jurídicos, sino también decisiones políticas, de atender también a los trabajadores docentes. Claro, sí, tal cual. Santiago, están por retomar algunas actividades presenciales en la ULPA. ¿Han sido consultados ustedes? ¿Lo han charlado con las autoridades? En realidad no. En realidad no, porque no sé cómo habrá quedado, o si todavía sigue tratamiento. Sí, no, ha salido en el Consejo Superior, porque nosotros tuvimos acceso al proyecto que ingresó el Superior ayer, y en uno de los considerandos decía que los docentes habíamos sido consultados y habíamos dado un visto bueno en una paritaria particular. Y nunca, en ningún momento, fuimos consultados. En tal caso, en la paritaria particular, los paritarios de la universidad comentaron en qué consistía el retorno, pero una cosa es que ellos nos comenten y otra que nosotros digamos que nos demos una opinión. Y obviamente en una reunión de ese tipo, que dura una o dos horas, no estamos en condiciones de dar opiniones y consultarlas, sobre todo a las docentes, a los docentes afiliados, a los universitarios, preuniversitarios, porque dado la gran diversidad de actividades que se desarrollan en la universidad. Claro. Así que nosotros no fuimos consultados de esa forma. Si bien hay una comisión de seguridad e higiene de la universidad, la universidad todavía al gremio nos debe la conformación de la comisión de seguridad e higiene paritaria, ¿no? Eso no lo termina de conformar la universidad. Nosotros lo requerimos y justamente es algo que venimos pidiendo ya no es este año. Lo venimos pidiendo con anterioridad para articular con la universidad lo que es seguridad y higiene. Es decir, que para nosotros ese es un tema pendiente. Claro, sí, sobre todo para garantizar las condiciones de seguridad y higiene en este contexto más todavía. Y claro, por supuesto, nosotros nunca fuimos consultados, ni formados, ni invitados a integrar el comité de crisis. Es decir, que se forma un comité de crisis en donde ya por convenios colectivos, los trabajadores, trabajadoras, tenemos que estar representados dando nuestras opiniones y consultando a las trabajadoras y trabajadores. Y eso ya, de ese punto de vista, nosotros consideramos que comenzamos mal. Después, no se ha seguido con las consultas como deben hacerse, porque además nosotros, obviamente, los gremios y también hay otro gremio que es no docente, ¿no? Los gremios intervenimos en la vida político-institucional de la universidad. Claro. Por eso consideramos que debemos ser parte en esto, dada la diversidad de trabajos que hay, de situaciones que se presentan de trabajo. Y bueno, eso hay que tenerlo en cuenta. Santiago, cada vez que se habla del retorno de clases, no se habla en las universidades, se habla de primaria, secundaria. ¿Tenés algún dato, alguna información, así a nivel nacional, de cuándo puede llegar a retomar la clase presencial en las universidades? No obstante, por ahí la universidad tiene algunas particularidades que hay estudiantes que son de otras provincias y que posiblemente hayan retornado a sus provincias a pasar la cuarentena. Claro. Y posiblemente estén en lugares que no estén en la fase 5 que estemos nosotros. Eso es un carácter, incluso docentes. Hay docentes que viven en el AMBA. Claro. Esa gente difícil que retorne a la universidad. Pero, y si vuelven acá a La Pampa tienen que hacer 14 días en un hotel de cuarentena. Claro, sí. Pero a su vez también tienen sus actividades, compromisos laborales en sus lugares de origen, ¿no? Claro. Y esta es la particularidad que nosotros vemos del lado por la universidad, por la población de estudiantes universitarios. Pero el retorno, a pesar de que siempre se habla, como decías, de los otros niveles, pensamos lo mismo para el nivel universitario, ¿no? Que va a ser medio de una forma similar a lo que se habla para los primarios y secundarios. Ah, está bien. Que vuelvan aquellos que se están por recibir en esa cuestión. Comenzando con... O retomar una actividad de carácter, como dice el proyecto que aprobó el Consejo Superior ayer, ¿no? Claro. De exámenes virtuales, pero bueno, lo que pasa es que ahora me parece un desafío importante pensar en cada facultad si va a poder cumplir con disminuir la cantidad de estudiantes que pueden ingresar a un aula. Sí. La universidad tiene una falencia edilicia estructural en ese sentido importante. Sí, el otro día lo hablábamos con el rector, incluso, que lo reconocía. Eso. Claro, sí. Entonces imagínense que, Pablo, que disminuir a 50% aulas que ya están colmadas. Sí. Al 50% de estudiantes también implica, eso también hay que discutirlo, este nuevo retorno, esta dualidad que se puede presentar entre semipresencial y virtual, también hay que discutirlo a nivel laboral, porque también puede implicar que cursos numerosos, las docentes tengan que duplicar también su actividad presencial. Claro. Sí. También seguimos con lo mismo, de más trabajo. Sí. Más trabajo y que precisa otro reconocimiento. Bien, Santiago, no sé si querés completar con algo, si no, te agradecemos estos minutos con... No, por favor, muchas gracias. Uh-huh. Me permitiste explayarme bien, así es que satisfecho de mi parte, Pablo. Gracias. Bueno, que tengas buen día, Santiago. Gracias, igualmente. Bien, la palabra de Santiago Audicio, el secretario general de ADU, la Asociación de Docentes Universitarios aquí de la provincia de La Pampa, pasaba por la mañana kermesera, son 8:19 minutos.